Porque le decís a mi alma que escape, que se vaya al monte, que vuele cual ave. Porque le decís a mi alma que escape, que se vaya al monte, que vuele cual ave. Que no comprendes que ahora mi vida a Jesucristo yo se la he entregado. Que no comprendes que ahora mi vida a Jesucristo yo se la he entregado. Y Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de mi ser. Aunque se levanten tempestades, Cristo no me deja perecer. Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de mi ser. Aunque se levanten tempestades, Cristo no me deja perecer. Aunque se levante guerra contra mí, yo no temeré, yo estaré confiado. Aunque se levante guerra contra mí, yo no temeré, yo estaré confiado. Con Jesucristo me siento seguro, Él es mi roca, mi fuerza, mi amparo. Con Jesucristo me siento seguro, Él es mi roca, mi fuerza, mi amparo. Y Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de mi ser. Aunque se levanten tempestades, Cristo no me deja perecer. Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de mi ser. Aunque se levanten tempestades, Cristo no me deja perecer. No me siento solo ni desamparado, porque Jesucristo siempre está a mi lado. No me siento solo ni desamparado, porque Jesucristo se encuentra a mi lado. Si yo estoy triste y desanimado, por Jesucristo yo soy consolado. Si yo estoy triste y desanimado, por Jesucristo yo soy consolado. Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de mi ser. Aunque se levanten tempestades, Cristo no me deja perecer. Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de mi ser. Aunque se levanten tempestades, Cristo no me deja perecer.